mucho que decir, mucho que tejer. Abrazándonos con la gente que lucha, gente como usted. Porque somos Alegre Rebeldía. Somos La Cabuya. Una hora para tejer resistencias. Nos están sintonizando por Radio U en la 101.9 FM. Hoy les acompañamos aquí en cabina Neri y Fabiola, y en los controles están Adrián y Leo, y por aquí nos acompaña también Fío, que está haciendo un video. ¿Cómo estás, Neri? Hola, hola. Hoy tenemos un programa en el que queremos hablar sobre la coyuntura regional latinoamericana. Queremos motivar un diálogo sobre el profundo deterioro de lo que creíamos como sistemas democráticos y la avanzada conservadora y neoliberal. Pues sí, en Honduras estamos viendo el éxodo masivo de personas hacia Estados Unidos. En El Salvador vienen elecciones presidenciales este 3 de febrero y pareciera que allí la alternativa progresista del FMLN no continuará en el poder, mientras que en Nicaragua la represión continúa. Para conversar sobre todo esto y más, tenemos hoy en cabina un invitado especial, Brian González Hernández, analista de política internacional, que nos comentará sobre estos procesos que atraviesa Latinoamérica. Pero por ahora vamos con noticias desde Costa Rica. Y el próximo 5 de febrero se realizará la audiencia preliminar del caso del matrimonio de dos mujeres, Jazmín Elizondo y Laura Flores. Ese día se decidirá si el caso va a juicio. El Estado costarricense las está acusando a ellas, a sus testigos y al notario que las casó, que es Marco Castillo, de falsedad ideológica en perjuicio de la familia. Ellas se casaron el 25 de julio del 2015 porque Jazmín fue inscrita como hombre en el registro civil, aunque es mujer. Y ellas esperan que se determine que el matrimonio es legal por las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Sala Constitucional. Además, el gobierno presentó un proyecto de ley ante la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa para cobrar a Uber por operar legalmente. La iniciativa propone cobrarle 8.300 millones de colones a Uber por inscribirse y un 3% por cada viaje, con lo que se financiaría la modernización de la flotilla de taxis del país durante 8 años. Ahora el proyecto será discutido en la Asamblea. Otra noticia, los rectores de las 5 universidades públicas del país presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra el recorte de 10.000 millones de colones al Fondo Especial para el Financiamiento de la Educación Superior Estatal, mejor conocido como FES. El recorte fue hecho por la Asamblea Legislativa en el presupuesto del 2019. La Comisión de Enlace, que incluye a las universidades públicas y a los ministros de Educación, Hacienda, Planificación y Ciencia y Tecnología, fijó el monto para el FES de este año, pero la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa lo recortó. El recurso de inconstitucionalidad presentado ayer pide que se determine que eso fue inconstitucional y que el Poder Ejecutivo y la Asamblea incluyan en el presupuesto extraordinario del 2019 estos 10.000 millones. También, según una encuesta en la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica, un 57% de las personas en el país apoya la interrupción del embarazo cuando la vida de la madre está en peligro. Además, el 54% de la población del país cree que es fácil acceder a un aborto clandestino en el territorio nacional, un 25% piensa que es difícil y un 20% no conoce sobre el tema. Mientras tanto, el gobierno aún no emite una norma técnica que califica la aplicación del aborto terapéutico que es legal en el país desde 1971. Bueno, estamos aquí en La Cabuya y vamos a poner música para iniciar el programa, y tenemos una producción que se hizo hace 12 años aquí en la 101.9 para un especial y en el que participó la compañera Sandra Angulo, quien hace 4 años ya no está con nosotros, así que pues a toda la gente que la conoció, y a toda la gente que conoce y sufre la lucha que ocurre en Centroamérica, tenemos a Seca en acústico con esta versión de Centroamérica, acá en La Cabuya. Centroamérica. guerra apesta más. Nos dejaron una cultura que no nos sirve de nada. No sé por qué el dinero se va, sin él no podremos ya respirar. Centroamérica quiere despertar a un nuevo siglo de banderas de paz. Centroamérica, ¿a dónde vas? Tus hijos gritan, basta ya, no dejes que nueva sangre por las calles tengan que rodar. Centroamérica, ¿a dónde vas? Tus hijos gritan, basta ya, no dejes que nueva sangre por las calles tengan que rodar. Fueron la economía reina ya. Nos dejaron un país que no nos sirve de nada. El país es gobernado por hombres sin valor que quieren ver a sus hijas bronceadas bajo el sol. Centroamérica, ¿a dónde vas? Tus hijos gritan, basta ya, no dejes que nueva sangre por las calles tengan que rodar. Centroamérica, ¿a dónde vas? Tus hijos gritan, basta ya, no dejes que nueva sangre por las calles tenga que rodar. Centroamérica, ¿a dónde vas? Tus hijos gritan, basta ya, no dejes que nueva sangre por las calles tenga que rodar. Centroamérica, ¿a dónde vas? Tus hijos gritan, basta ya, no dejes que nueva sangre por las calles tengan que rodar. Centroamérica, ¿a dónde vas? Tus hijos gritan, basta ya, no dejes que nueva sangre por las calles tengan que rodar. Centroamérica, ¿a dónde vas? Tus hijos gritan, basta ya, no dejes que nueva sangre por las calles tengan que rodar. La cabulla. ¿A quién le importa la educación universitaria pública? A mí, porque me da la oportunidad de superarme. A mí, pues me gustaría entrar a una U pública. Porque quiero que las personas tengan educación universitaria de calidad. Porque quiero desarrollar mis capacidades artísticas. A mí, porque la U pública promueve el deporte. A mí, porque solo con beca puedo estudiar. ¿Y a usted, le importa? Somos U Públicas. Atendemos los retos del país. Consejo Nacional de Rectores. Bueno, desde Quiché hago una cordial invitación que escuchemos Radio 8 de Octubre. Transmisión en vivo, jueves de 8 a 10 de la mañana. Por la 101.9 FM. Radio 8 de Octubre. Esa semilla de rebeldía en todos los que están cerca de nosotros. Tejemos resistencias en redes sociales. Búsquenos en Facebook como La Cabulla y escuche todos nuestros programas en el sitio web www.vocesnuestras.org. La Cabulla, tejiendo resistencias. Seguimos aquí en La Cabulla, en la 101.9 de Radio U. Como le decíamos hace un ratito, hoy nos acompaña en cabina Brian González Hernández. Brian es analista de la política internacional y está sacando su doctorado en estudios latinoamericanos. Forma parte de un proyecto político que busca romper con las estructuras formales de la educación. Este se desarrolla en la Escuela de la Tierra, en Longomay, aquí en la zona sur de este país. Y sus investigaciones se enfocan en el análisis geopolítico de las relaciones entre Estados Unidos y la región mesoamericana. Así que bienvenido, Brian. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por invitarme y un saludo a todos quienes nos escuchan. Gracias más bien por estar acá hoy. Y bueno, estuvimos acá discutiendo bastante sobre qué traer a este programa, ¿verdad? Y no pudimos definir como una pregunta concreta para iniciar el programa. Y básicamente queríamos saber si vos nos podrías hacer un súper resumen de qué pasó en América Latina en 2019, así como los eventos más importantes y que pueden marcar, en el 2018, perdón, y que pueden marcar una pauta en 2019? Bien, es un poco complejo hablar de todo lo que pasó en América Latina en este año, pero me gustaría comenzar yéndome un poquito más allá, al mundo, con dos eventos que considero fundamentales para comprender lo que va a pasar en América Latina. Uno, que es, sucede cada enero, mañana incluso se hace la publicación, y es lo que se llama el reloj del juicio final, o así lo han llamado, que es un reloj que estudia o que trata de simbolizar qué tan cerca estamos de la destrucción total. En el año 2018, este grupo de científicos coloca al mundo a 2 minutos de la destrucción total. Imaginemos que este reloj, la medianoche, es la destrucción total, y cada año se va analizando el uso de armas de destrucción masiva, el colapso mundial, etcétera, y se hace un análisis de qué tan cerca estamos de la medianoche. Bueno, el año pasado fue uno de los años, en los 65 años que tiene este reloj, que estamos más cerca de la destrucción total, más cerca de la medianoche, es decir, a 2 minutos. Mañana no me extrañaría que digan que estamos a 1 minuto, ¿verdad? Y el otro dato que me parece importante es el informe que saca el panel intergubernamental para el cambio climático a finales del año pasado, diciendo que tenemos que evitar llegar a los 3 grados en el calentamiento global, y que ni siquiera deberíamos superar el 1.5 grados, porque si no sería ya una catástrofe irreversible. ¿Esto por qué lo considero importante? Bueno, porque el contexto en el cual nos encontramos es de agotamiento de los recursos, de destrucciones ambientales, de derrumbes económicos, es decir, es de colapso mundial. Y ante un acelerado agotamiento de los recursos, pues América Latina va a tomar un rol importante, porque es una de las mayores reservas estratégicas del mundo. O sea, aquí, por ejemplo, está Venezuela, que es la mayor reserva de petróleo que hay a nivel mundial, incluso superando a Arabia Saudita, ¿verdad? Y Bolivia, con un montón de gas natural. Bolivia, con un montón de gas, y Brasil, con las reservas del Presal, que son estas grandes reservas de petróleo que tiene en el mar Atlántico, y la Amazonía también. Uh-huh. ¿Verdad? Entonces hay que ver ese contexto global para comprender la importancia estratégica que va a cumplir América Latina. El año pasado, 2018, el gobierno Trump lo va a declarar el año de las Américas. Y curiosamente, y es lo que me gustaría enfocarme en este breve recuento, se realizan una serie de giras oficiales por parte del gobierno Trump, y no por cualquier, digamos, funcionario, sino por los más altos funcionarios de su gobierno. Está él cuando viaja a Argentina para el G20, donde se reúne con Macri y con otros líderes. Macri le da su agradecimiento por todo el apoyo que está teniendo Argentina, a pesar de la crisis, ¿verdad?, que está sufriendo. Está Mike Pence, que va a viajar a América Latina también, va a viajar a Ecuador. Curiosamente, se va a reunir con el presidente Lenín Moreno, y al día siguiente se emiten órdenes de captura contra Rafael Correa. Y además, que yo considero que es fundamental para todos nosotros, y hay que verlo como la traición de Lenín Moreno, no contra un proyecto político, sino contra toda la humanidad, que es entregar a Julian Assange. ¿Por qué? Porque ahí es la mayor afrenta contra la libertad de prensa, la libertad de expresión y la privacidad de todos nosotros, ¿verdad? Solo ahí, para quien nos escucha, para repasar un poco, Julian Assange, ¿quién era, Brian? Bueno, él es un periodista, él es fundador de este sitio de filtraciones de documentos, Wikileaks, en el cual desde el 2010 comenzaron a realizar una serie de liberación de información sobre los crímenes que estaba cometiendo Estados Unidos en Afganistán, en Irak, y además de que el gobierno de Estados Unidos estaba vigilando a todos los líderes mundiales y que tiene la capacidad para vigilar y controlar a las poblaciones, ¿verdad? Entonces hay que ver estos detalles. También van a estar los viajes de Mike Pompeo, que es el nuevo secretario de Estado, y que va a viajar a la toma de poder, bueno, eso fue este año, pero va a estar presionando para el derrocamiento de Nicolás Maduro. También viajó Tillerson, el anterior secretario de Estado, y el más importante es James Mattis, el secretario de Defensa que renunció hace poco, en el cual va a realizar una gira en diferentes países de Sudamérica para presionar para el derrocamiento de Nicolás Maduro. Eso yo lo considero fundamental, porque es lo que estamos viviendo hoy, ¿verdad? Que estamos al borde de que se dé un levantamiento patrocinado por Estados Unidos. también va a ser un año de elecciones en el cual prácticamente toda América Latina, en su mayoría, se va a girar hacia la derecha. Y no hacia una derecha como la conocemos, sino una derecha reaccionaria, proimperialista y vengativa. Ellos quieren traerse abajo todos los proyectos sociales que se habían alcanzado en los primeros años del siglo XXI con estos proyectos sociales que habían comenzado en América Latina. Esto también hay que tenerlos presente. En Costa Rica va a ser también parte de este giro hacia la derecha, ¿verdad? No tenemos un gobierno para nada progresista. Vamos a ver también el deterioro en la situación de Nicaragua, que también va de la mano con esta presión de Estados Unidos. Es decir, no podemos pensar que la situación en Nicaragua, en Venezuela, no hay presencia de la mano estadounidense. Ahí están presentes, están ellos presionando para desestabilizar la región. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar algo muy básico en la teoría política. Solo se puede proteger lo que está destruido. Ellos no tienen ningún interés de restablecer la democracia ni nada de esas cosas. Quieren destruir a América Latina porque es lo único que les queda para meterse, para terminar de controlar a la región ante el hundimiento de su hegemonía a nivel global, ¿verdad? Y sobre eso queremos hacer también mención aquí desde la cabulla y a las personas que nos escuchan desde cualquier parte del país, desde cualquier lugar, ya sea en su carro, en su trabajo y demás. Que acá estamos tratando de valorar cuál es esa situación geopolítica, es decir, cuáles son esas valoraciones que vemos a partir de la intervención de otros estados sobre la región, sobre todo Estados Unidos, ¿no? Y también cómo vemos la intervención en términos de acaparar los recursos, como decía Brian, por un lado, y por el otro también por ahogar aquellas alternativas políticas que, si bien tenemos muchas críticas, ¿no?, por ejemplo, al proyecto bolivariano, lo que fue la revolución ciudadana en Ecuador, el mismo Buen Vivir de Evo, por poner un ejemplo. Sin embargo, esto no quiere decir que estemos facilitando, promoviendo, o estemos de acuerdo con una intervención de Estados Unidos en la región, ¿no? Eso es lo que queremos hacer hincapié acá y también reforzar la idea de que los problemas son solucionados por los pueblos en cada uno de sus países, ¿no? Un poco como dicen los y las compas en Venezuela, el pedo se arregla en Venezuela, no afuera, ni con la intervención de afuera. Sí, el apunte que hace Brian al inicio sobre esto del reloj del juicio final, o sea, básicamente estamos en modo de estrategia de supervivencia frente a la destrucción del calentamiento global, ¿verdad? Y también, bueno, yo quería hacerle dos preguntas. Una, ¿qué papel podría jugar Costa Rica en este giro hacia la derecha a nivel regional y a lo interno? O sea, ¿cómo lo ves vos? Primero. Y segundo, que nos contaras qué va a pasar ahora en el caso de Julian Assange, cuál es el estado, digamos, de su situación. Ok. Costa Rica es una ficha estratégica de Estados Unidos, al menos la considero como la ficha diplomática, ¿verdad? Es decir, va a servir como ese ente moral que es, desde el cual se puede juzgar qué es y qué no es una dictadura, qué es y qué no es una democracia. Costa Rica siempre ha sido esa pieza, ¿verdad?, desde la cual se ataca Nicaragua, se ataca Cuba, se ataca Venezuela, se ataca todo aquel gobierno que no se alinee a los intereses estadounidenses. Como supuestamente somos la democracia más emblemática y no tenemos ejército, todo esto entre comillas, da esa fuerza moral, digamos, esa importancia moral. Entonces a lo externo va a cumplir esa cuestión sancionatoria contra todo aquello que Estados Unidos considere como enemigo. A lo interno, pues considero que la situación se va a agravar. Como les decía, ya lo que importa no es la estabilidad, la política o la estrategia política a nivel global es la destrucción de países, ¿verdad? Y esto lo estamos viendo desde la lucha contra el combo fiscal, o sea, es la destrucción de los países y además vemos que la guerra contra las drogas en las que nos metieron desde la administración Arias y sobre todo la administración Chinchilla es el emblema o es la representación de esa destrucción que se viene a nivel interno. Y con Julian Assange, pues el problema es que el gobierno de Lenín Moreno está quitándoles la ciudadanía que se le había dado el presidente Correa para poder deportarlo, están revisando su estatus en la embajada, y la intención sería entregarlo al Reino Unido, a la policía del Reino Unido, y este sería deportado a Estados Unidos, donde correría el riesgo de ser asesinado o preso de por vida, ¿verdad? Esos son lo que le pasaría a Julian Assange, y sería un ataque, una afrenta a la libertad de expresión, ¿verdad? Y también quisiéramos hacer hincapié acá, si vos te puedes referir brevemente, a que este avance de la derecha además viene cargado de una tremenda dosis de religión y un enfrentamiento directo a ciertas poblaciones, ¿no? ¿Quiénes son esos casos? ¿Qué pensás? Bien, hay que ver que este tipo de, este auge de la religión es fomentado incluso desde Estados Unidos. O sea, quienes traen a los grupos evangélicos, pentecostales y estas cosas, es Estados Unidos, y lo imponen en tiempos de las dictaduras de seguridad nacional. Uno lo puede leer en los mismos... Que esas son las dictaduras en los años 80, ¿no? Sí. En los 70s, 80s. Exacto, en toda Sudamérica, también en Centroamérica, etcétera. Estas corrientes cristianas vienen a contrarrestar a la teología de la liberación. ¿Por qué? Porque era considerada como una amenaza a la seguridad nacional en estas épocas. Y entonces vamos a ver que con Hugo Chávez, ¿no?, 2000, digamos, en adelante, y todo este proyecto de progresista que tenía las tendencias a la unión y la independencia, como le llaman algunos autores aquí en Costa Rica, como Eduardo Saxe, van a pegarse a estos valores que todavía quedaban de la teología de la liberación. Y entonces lo que se necesita es limitar eso, es tomar las bases de esos proyectos socialistas o progresistas, que son muy religiosas, ese es el problema. Uno de los problemas. Y ponerlos, y eso lo considero importantísimo, ponerlos a luchar contra otros sectores de la sociedad por derechos que ya tenían que haber sido superados desde hace años, ¿verdad? Como el derecho a las mujeres, el de las comunidades LGBT, etcétera. Entonces nos pone a luchar entre nosotros mismos para que no podamos organizarnos, no podamos unirnos y ver cuál es el enemigo común que todos tenemos en este momento. Sí, pareciera que es como una estrategia precisamente de ese sector político que está también desgastado, ¿no? Hay muchos cuestionamientos. Sobre todo a raíz como de todo que incluso hablábamos antes cuando estábamos preparando el programa, como de toda esta guerra jurídica, ¿no? Y este enfrentamiento a la corrupción, que hay partidos, lo vemos acá, ¿no? Liberación Nacional, por ejemplo, está sumamente cuestionado, pero toda esta revuelta o este regreso a los valores cristianos, a la religión, parece que les da una nueva cara o un nuevo, como que si de repente se nos olvidara que tienen décadas de hacernos muchísimo daño, ¿no? Sí, y además tenemos que ver que en tiempos de colapso o hundimiento, la religión y todo lo que de esa seguridad existencial va a tomar más fuerza. De ahí también el fascismo que está resurgiendo. Y ciertamente el problema es que ante el fracaso o los errores que cometieron estos proyectos alternativos, pues las derechas están amparando a eso para ponernos en esta lucha. Eso no quiere decir que sean que las derechas vengan a imponer el reino de Dios sobre la tierra, porque si vemos a la figura histórica de ese tal Jesús, entonces él es más próximo a un anarquista antiimperialista que la representación de Bolsonaro o de Fabricio Alvarado o toda esta gente. No tienen nada que ver con esa figura, ¿verdad? Bueno, y si usted acaba de sintonizar la 101.9 FM de Radio U, aquí estamos en La Cabuya. Tenemos a Brian González, nuestro invitado de hoy, y le recordamos que nos puede contactar por medio de WhatsApp al 8305-3777 en nuestro Facebook de La Cabuya o aquí en cabina al 2283-5283. Y justo refiriéndonos a la región más inmediata, a Costa Rica, Centroamérica, tenemos la nota de nuestra compañera Yolani Pérez, de la hermana Radio Progreso en Honduras y corresponsal del informativo mesoamericano de Voces Nuestras. En esta nota, Yolani entrevista al sacerdote jesuita y analista del equipo de reflexión, investigación y comunicación, Eric Ismael Moreno, quien nos comenta respecto al papel que juega Honduras en todo este entramado de presión por parte de Estados Unidos. Escuchemos a Yolani. Estamos en el proceso de consolidación de un proyecto político que se basa en el autoritarismo dictatorial, que es el que encabeza el señor Juan Orlando Hernández con su anillo más estrecho del Partido Nacional, y que de algún modo es la expresión que más necesita el modelo neoliberal en su expresión más radicalizada, tanto aquí en Honduras como también en América Latina, y que entra en consonancia con el proceso de derechización extrema de los estados latinoamericanos, que de algún modo están simbolizados por Bolsonaro en el Brasil, por Macri en Argentina y por el gobierno de Colombia. Uno puede pensar que el régimen hondureño, en su expresión de autoritarismo dictatorial, avanza a nivel internacional hacia una alianza estrecha, particularmente con el gobierno de Venezuela y el gobierno de Bolsonaro, que a su vez entra en alianza con el gobierno de Trump en el marco de aislar al gobierno de Venezuela. En ese contexto, el año 2019 es importante porque Juan Orlando Hernández, no obstante su compromiso con redes criminales y con la corrupción, como ha quedado verificado no solamente por instancias nacionales, sino también por instancias del gobierno de los Estados Unidos, va a seguir contando con el respaldo de la administración del gobierno de los Estados Unidos, especialmente por el Departamento de Estado y por el Pentágono, porque Honduras pasa a ser una pieza clave en la geopolítica de Estados Unidos en relación con el aislamiento y la eventual intervención militar en Venezuela en alianza con Colombia y con el Brasil. A nivel interno, para Honduras, esto es muy preocupante. ¿Por qué? Porque aquí hay un proceso interno que avanza hacia la conformación de una propuesta de alianza que se expresa en la acción ciudadana contra la dictadura, que está orientado a demandar, exigir en las calles, pero también a través de las instancias nacionales e internacionales, la salida de Juan Orlando Hernández como condición para la recuperación del orden constitucional que pueda llevar a un gobierno de transición que tenga como principal tarea la convocatoria a elecciones, para que de esa manera entonces el nuevo gobierno pueda avanzar hacia una recuperación del Estado de Derecho y de la democracia, que en este régimen de Juan Orlando Hernández en la práctica ha quedado en harapos, y en la práctica la institucionalidad del Estado de Derecho ha servido como fundamento para que se consolide una estructura criminal que es la que lidera el sector de Juan Orlando Hernández. Esa sería como salida. Me recuerdo el año anterior, 2018, y parte del 2017, como Convergencia había una propuesta clara de salida frente a la presencia ilegal del gobierno de Juan Orlando Hernández, que era el tema de demandar su salida en las calles, luego la convocatoria, ¿verdad?, a elecciones en 30 días. ¿Eso cree que sea una salida factible frente a todo este proyecto autoritarista y entendiendo que Honduras es pieza clave dentro de todo lo que está pasando en la región? Yo creo que es el peor de los escenarios, pero es el escenario que con mayor responsabilidad los sectores sociales y políticos de oposición están llamados a impulsar, porque tenemos que aceptar no el pragmatismo de diversos sectores hondureños que dicen este gobierno ya es el gobierno, además tiene reconocimiento internacional liderado por Estados Unidos, por lo tanto lo que tenemos que hacer es convivir para que podamos llegar al siguiente proceso electoral, es decir, apostarle al ciclo electoral que conlleve. Seguimos aquí en La Cabuya, y bueno, fue con el golpe de Estado en Honduras en 2009 que regresaron las dictaduras a la región de América Latina, ¿no? Creíamos que ya estaba extinto, que era historia del pasado y que todo este tema de los derechos humanos y Naciones Unidas y la democracia, los acuerdos de paz en Centroamérica, pues implicaban un nuevo periodo para la región. Pero no. Regresaron y no con el uso de la fuerza militar, sino que a través de mecanismos que dicen que son democráticos y legales. Luego del 2009 vimos el golpe en Paraguay, en 2012 contra Lugo y en 2016 en Brasil contra Dilma Rousseff, los cuales también fueron a partir de mecanismos legales y impusieron a través de esos mecanismos legales, ¿no?, a través de esta lucha contra la corrupción, gobiernos que rendirían pleitesía a Estados Unidos y todo ese enfoque de posesión sobre la naturaleza, que es lo que finalmente origina el colapso, ¿no? Todo el cambio climático y demás. Brian, ¿qué significa esto del regreso a las dictaduras o qué pensás vos? Bien, desde mi perspectiva yo pienso que deberíamos dejar de lado esa dicotomía entre dictaduras y democracias, porque no nos dicen nada, ¿verdad? ¿Cuándo, o más bien, quién decide cuándo un gobierno es una dictadura o es una democracia? ¿Cuándo se decide que un gobierno que ha ganado elecciones y demás va a ser considerado una dictadura, o cuándo un gobierno que, a pesar de ser elegido democráticamente y demás, va a operar utilizando mecanismos de la dictadura? O sea, son nociones que ya no nos dan cuenta de nada. Vamos a ver presidentes supuestamente democráticos que son terriblemente dictatoriales, como Bolsonaro en Brasil y demás. Entonces yo pienso que esta dicotomía no nos dice nada. Y sobre todo en América Latina. En América Latina realmente las dictaduras no desaparecieron. Los militares no vieron coartada su poder. Por ejemplo, vean en Brasil. En Brasil no se puede hablar de los crímenes de la dictadura. Y así ha sucedido en muchas otras partes de América Latina. No se pueden hablar de los crímenes, o también están como en una cuestión como en Argentina, El Salvador, revisando la historia, ¿no? Que es como Arena, que cínicamente dice como, no, es que Arena no está implicada en el asesinato de Monseñor Romero, cuando ya fue completamente comprobado, ¿no? Bueno, Bolsonaro dijo que Brasil no ha vivido una dictadura realmente, no sabe lo que es una dictadura, ¿verdad? Entonces, yo prefiero salirme de esa dicotomía, porque vamos a ver que también desde qué noción de democracia estamos hablando. Desde la noción de democracia liberal que nos viene desde Estados Unidos y desde Occidente. ¿Hay realmente democracia en Estados Unidos? Pues yo no creo, yo creo que esas nociones ya no dan cuenta de nada. Y además vivimos bajo el régimen de excepcionalidad en todos los países. Entonces, ya para mí esas nociones no dan cuenta. ¿Qué es el régimen de excepcionalidad para quienes nos escuchan? Ok, el estado de excepción es cuando se declara la suspensión del orden jurídico, cuando se suspenden las garantías sociales individuales bajo el pretexto de una amenaza que atenta contra el mismo orden jurídico. Entonces es como una cosa ahí muy contradictoria. Pero al suspenderse el Estado de Derecho, los gobiernos pueden darse el lujo de cometer cualquier atrocidad y no van a estar violando la ley porque la ley ha sido suspendida, ¿verdad? Y eso es una característica, curiosamente, de todos los regímenes democráticos también, ¿verdad? Entonces no da cuenta. Yo lo que sí veo más bien, o lo que se da un regreso, es la figura del Estado como un dispositivo de control de poblaciones, un dispositivo colonial de poblaciones. ¿Por qué? Porque vamos a ver que con Hugo Chávez, con Lula, con Kirchner, con toda esta oleada progresista que va a aparecer en América Latina, lo que se van a dar son tendencias a la unión y la independencia, como le llamaba Eduardo Saxe, en América Latina, un proyecto que buscaba separarse de la influencia estadounidense lo más posible, y a los cuales Estados Unidos les va a declarar una guerra sin cuartel, que va a surtir efectos sobre todo después de el 2013, con la muerte de Hugo Chávez. Ahí vamos a ver ya un declive de todos estos proyectos y el auge de estas derechas reaccionarias revanchistas, ¿verdad? Entonces yo lo que veo es eso, un retorno de esos dispositivos, de esos estados que vienen a vigilar a las poblaciones, a asesinarlas en el caso, de por ejemplo, de defensores de derechos humanos, de defensores de los bienes comunes incluso y de territorios. Entonces vamos a ver que el Estado va a operar más en función de la vigilancia de todas esas poblaciones. Nos están pacificando, de ahí la guerra contra las drogas y todo esto que está sucediendo. Más que dictadura, democracia, son gobiernos que vienen a controlarnos y reprimirnos, no importa si son elegidos democráticamente, ¿verdad? Y bueno, pasando un poco, volviendo a la región, ¿no? A Centroamérica, a Mesoamérica, tal vez si nos puedes comentar que un poco también en la entrevista de Yolani, Ismael Moreno comentaba el rol de Honduras, pero ¿por qué es que es importante Centroamérica para Estados Unidos? Y lo digo también como porque uno escucha que tal vez no somos tan importantes, somos estados súper pequeñitos, somos muy poquita gente, pero también tenemos ahí una relevancia estratégica que incluso explica por qué Costa Rica es como es, o tiene el sistema que tiene. Claro, vean, más que hablar de Centroamérica, pienso que deberíamos de hablar de Mesoamérica, ¿Por qué? Porque si uno lee a los geopolíticos estadounidenses, ellos amplían más la región. Incluso desde el 2008 se habla del proyecto Mesoamérica, y este proyecto va desde México hasta Colombia, incluyendo todo el Caribe, y estos son proyectos que vienen desde Estados Unidos. ¿Y por qué es importante? No solo por la población que tenga o porque seamos estados pequeños, es que estamos inundados de recursos estratégicos. Como decía antes, Venezuela es el país con las mayores reservas de petróleo del mundo. Centroamérica está repleto de biodiversidad. Por ejemplo, vean la selva Lacandona, es un paraíso para la bioprospección. Que eso está en México, en el sureste mexicano. Entonces vamos a ver que Centroamérica o Mesoamérica tiene esa importancia geoestratégica. Incluso los mismos políticos estadounidenses como Jane Kirkpatrick en los 80s decía que la región es la más importante de todo el mundo para los Estados Unidos. Además es la región inmediata a ellos. Tienen por eso que resguardar su frontera también, ¿verdad? También está el Canal de Panamá. Está el Canal de Panamá, que es uno de los pasos importantes de todo el mundo, no solo por comercio, sino también para la defensa de los Estados Unidos, ¿verdad? Para mover sus navíos de un lado a otro en caso de ataque. También está el Mar Caribe, considerado ancestralmente por ellos como el Mare Nostrum, como nuestro mar, están siendo ese territorio nuestro, ¿verdad? Entonces hay que ver eso, hay que ver México y sus recursos, etcétera, van a cumplir esa importancia. Estados Unidos en este momento se encuentra ante un declive de su hegemonía, al punto de que ya están hablando de retirar tropas de Siria y de Medio Oriente. Y aquí es importante esto. Tras los atentados del 11 de septiembre del 2001, el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, va a nombrar a un almirante llamado Arthur Zebrowski como encargado de insertar al ejército de Estados Unidos en el nuevo tipo de conflicto para el siglo XXI. Y él va a proponer dos escenarios importantes para Estados Unidos, Medio Oriente y el Mar Caribe, ¿verdad? Entonces son como las regiones estratégicas más importantes para Estados Unidos por sus recursos, por su posición, y además si Estados Unidos no controla esta región, no va a lograr mantener su proyección internacional, se va a ir a la tira, digámoslo así. Y bueno, y es justo eso lo que queremos recalcar, ¿no? Que aquí en la región hay muchas tensiones que mueven las relaciones políticas a nivel interno. Y bueno, hablando acá también de la región, tenemos elecciones en dos países de Centroamérica. Tenemos en El Salvador al Frente Farabundo Martí, el FMLN, ese partido que viene justo del Frente Guerrillero en El Salvador y que parece que no va a contar con la suficiente veracidad o no va a poder vencer a Arena o a este nuevo Mesías, a Bukele, ¿no? Que es como que fue parte del Frente Farabundo Martí, pero que ahora se alía precisamente con la derecha para poder llegar a la presidencia. Y eso en El Salvador. Y por el otro lado tenemos a Guatemala con Jimmy Morales, un enfrentamiento directo a la que es la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Guatemala, y que justo Jimmy Morales fue elegido luego de ver impresionantes movilizaciones en contra de Otto Pérez Molina, el expresidente guatemalteco, que ahora está en un proceso judicial, no precisamente por problemas de la corrupción, por denuncias con respecto al sistema habanero y todo el enriquecimiento ilícito. Brian, contanos un poco sobre acá en la región, ¿qué podemos esperar este 2019 en Centroamérica, Mesoamérica? Destrucción. Y también, con Manuel López Obrador en México. Bien, ¿por qué digo que lo que tenemos que esperar es la destrucción y la desestabilización? Porque como les decía, esa es la estrategia que se viene para este mundo. Lo decía incluso uno de los asesores de Barack Obama, que ya murió, se llamaba Zbigniew Brzezinski. Él, para los comienzos de la guerra en Siria... De esas muertes que uno celebra, en el fondo. Él decía, pues, que antiguamente era más fácil controlar a 1 millón de personas. Dice él, actualmente es mucho más fácil matar a 1 millón de personas que tratar de controlarlas. La estrategia, como les decía, es la desestabilización de los países, es la destrucción. Les sirve más que los países estén hincados, estén fuertemente militarizados, fuertemente policializados, las poblaciones atemorizadas, encerradas en sus casas tras las verjas, porque las casas nuestras ahora son prisiones, ¿verdad? Y con temerosas de defender sus derechos, de defender recursos naturales, bienes comunes, etcétera. Entonces, vamos a ver que lo que nos toca es eso, es enfrentar ese tipo de desestabilizaciones. Cualquier proyecto alternativo que trate de surgir en la región va a ser golpeado duramente. Veamos el caso de AMLO en México en este momento, que tampoco tenemos que pensar de que es un proyecto alternativo, ¿verdad?, al sistema capitalista. Vemos que junto a él hay personas que quieren justamente la destrucción de la selva de Lacandona. O proyectos que siguen con este corte militarizado, ¿no? Claro, como la Guardia Nacional. Exactamente, ¿verdad? Pero con él es interesante ver lo que está pasando ahorita, con lo de los huachicoles, que es este robo de petróleo. ¿Qué es lo que uno ve con este caso? Bueno, que el neoliberalismo, desde Salinas de Gortari y todos esos presidentes de esta tendencia, que por cierto van a ser resultado de las mismas dictaduras de seguridad nacional, lo que Hinkelammer llama las democracias de seguridad nacional, ellos van a encargarse del saqueo de nuestros recursos y van a eliminar a toda aquella persona que trate de oponerse. Por ejemplo, el caso de Berta Cáceres, que para mí es emblemático en el sentido de la respuesta que da el presidente de entonces del Banco Mundial cuando se le pregunta sobre el asesinato de Berta Cáceres. Él va a decir, bueno, este tipo de incidentes van a suceder porque nosotros tenemos que cumplir con nuestro trabajo. Son, como por así decirlo, son los gajes del oficio, ¿verdad? Entonces, eso es lo que viene para la región. Más desestabilización, más enfrentamientos sociales, más violación de derechos humanos, más destrucción, porque si tienen a la población sumida, si tienen al país destruido, les va a resultar más fácil apropiarse de nuestros recursos. Bueno, hay población que está muy, muy insumisa. Ya estamos llegando al final del programa. Vamos a ir con una nota que produjeron nuestras compañeras Neri y Fío en colaboración con la agencia Subversiones de México. Es una nota que repasa el 25 aniversario del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Escuchemos. El 1 de enero del año 2019 se conmemoró el 25 aniversario del levantamiento del Ejército Zapatista Liberación Nacional, EZLN, en las montañas del sureste mexicano, en el estado de Chiapas. Levantamiento que haría pública la existencia de una organización política autónoma y armada de pueblos indígenas y que marcó profundamente la historia del país que ha sido llamado como México y también la región denominada como América Latina. La celebración de los 25 años se inició con un ejercicio militar que duró alrededor de una hora y llenó de al menos 5.000 milicianas y milicianos la Plaza La Realidad, o como ellos y ellas le llaman, Madre de los Caracoles del Mar de Nuestros Sueños. El subcomandante insurgente Moisés se dirigió a las personas que forman parte del EZLN. No mencionó al Congreso Nacional Indígena, al Consejo Indígena de Gobierno, tampoco a los y las adherentes de la Sexta Nacional e Internacional, y mucho menos a quienes estábamos ahí, a las personas de afuera. El subcomandante insurgente Moisés inició su discurso con la frase «Estamos solos». Se sienten solos y solas debido a que en el resto del mundo no hemos escuchado el llamado a organizarnos, a buscar la autonomía en los hechos, en la práctica y menos en el discurso. En la práctica se tiene que hacer y lo estamos demostrando. El pueblo aquí es la que manda. Tiene su propia política, tiene su propia ideología, tiene su propia cultura. Va creando, va mejorando, va imaginando y se va a ir practicando. Aquí el gobierno, el mal gobierno, no manda. Mandan las mujeres y los hombres, las que están organizadas y los que están organizados. Además, el sub Moisés se dirigió al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, a quien señala de mentiroso y mañoso por prometer un cambio a los y las pobres en México, pasando por alto a los pueblos originarios y especialmente al EZLN. Mejor le digo, tramposo, mañoso. A ese el que está en el poder la va a destruir al pueblo de México, pero principalmente para los pueblos originarios. Vienen por nosotros y especialmente a nosotros

Seguimos acá en La Cabuya en Radio U. Y bueno, ya después de hablar del contexto terrible en el que nos encontramos, Brian, ¿qué podemos hacer frente a esta hidra, como dicen los compas que nos dijeron? Bien, es importante destacar que a pesar de que los proyectos políticos que accedieron al Estado están terminando, eso no significa el fin de las luchas políticas de la gente. Si se está dando la destrucción es porque la gente está resistiendo y se está resistiendo a ese poder que tampoco es infalible ni invencible. La gente se está organizando y me gustaría terminar con una frase que considero importante respecto a la organización de un colectivo anarquista que dice: organizarse jamás ha querido decir afiliarse a la misma organización. Organizarse es actuar según una percepción común, a nivel que sea. Ahora bien, lo que le hace falta a la situación no es la cólera del pueblo o la escasez, no es la buena voluntad de los militantes ni la difusión de la conciencia crítica, ni siquiera la multiplicación del gesto anarquista. Lo que nos hace falta es una percepción compartida de la situación. Sin este vínculo, los gestos se pierden en la nada sin dejar huella. Las vidas tienen la textura de los sueños y los levantamientos acaban en los libros escolares. ¿Verdad? Entonces es importante eso, seguir organizándonos y no criticar ni estar deslegitimando las luchas de las personas que están resistiendo a esta guerra que nos declararon. Y que es justo por eso que queríamos cerrar esta entrevista con la nota que elaboramos Fío y yo en colaboración con la Agencia Autónoma de Comunicación Subversiones de México, a quienes les mandamos un saludo, que nos dijeron que estaban en sintonía. Sí, yo estoy de acuerdo con Brian y lo estamos viendo con la gente de Nicaragua que está aquí en el país en este momento. Es gente que se está organizando desde afuera, preparando una transición y sin liderazgos políticos. Están las y los exiliados orbitando en torno a dirigentes sociales y tratando de evitar que la transición termine con los mismos de siempre en el poder. Es un claro ejemplo. Y que es justo el llamado también que escuchábamos en la nota del Ejército Zapatista Liberación Nacional a organizarnos, a pensar y a trabajar y sobre todo poner en la práctica esos otros mundos posibles, ¿no? Ese es el llamado que desde hace 35 años nos hicieron los y las compas desde el sureste mexicano. Bueno, vamos a ir ahorita con la agenda para los próximos días. Este jueves 24 de enero a las 6 de la tarde se realizará el foro Aborto impune en el artículo 121 del Código Penal. Será en el Salón de Expresidentes de la Asamblea Legislativa y participarán María José Cascante de la Colectiva por el Derecho a Decidir, Patricia Mora, presidenta del INAMU, y la doctora María Carranza Macera, investigadora en la UCR y en el INCIENSA. El martes 29 de enero habrá una conferencia titulada ¿Quién fue Jorge de Bravo? Va a ser a las 7 de la noche en el Centro Cultural San José, en Los Yoses. Participarán los escritores Julieta Dobles y Carlos Rivera Chacón. El próximo miércoles 30 de enero a las 5 de la tarde dará una conferencia el relator especial de la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza. La conferencia se titula La desinformación en la era digital y su impacto en la libertad de expresión y los procesos electorales. Será en el auditorio de la Plaza de la Autonomía, aquí en la Ciudad de la Investigación de la UCR. El Museo Regional de San Ramón y la sede de Occidente de la UCR invitan a un taller gratuito de poesía. Este será el viernes 1 de febrero a las 2 de la tarde en el Museo Regional de San Ramón. Para más información puede llamar al 2511-7103, lo repito, 2511-7103, y está abierto para personas mayores de 12 años. Y con esto nos vamos, se nos fue la hora del programa, quedan muchas cosas, muchos comentarios y ideas que teníamos, que traíamos, que no pudimos compartir, pero por eso le recordamos que puede accesar al sitio web de Voces Nuestras. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta ocasión, mandamos saludos a Leo, a Daniela que está en controles, a Joaco, a Fío, a todo el equipo de Voces Nuestras, también extendemos un fuerte abrazo a nuestros compas de Subversiones en México por esta primera colaboración, y también a Brian que nos acompañó esta hora en cabina. Nos escuchamos el próximo miércoles a las 8 de la mañana en Radio U. Chau. Por ahora nos vamos, pero seguimos tejiendo en redes sociales, en Facebook como La Cabuya y en el sitio web www.vocesnuestras.org. La Cabuya, tejiendo resistencias.